del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Es muy fácil el sentirse sentimental acerca del nacimiento de Jesucristo. ¿A quién no se le humedecen los ojos y no siente tocadas las cuerdas de su corazón al escuchar las noticias de un bebé recién nacido? Pero el plan de Dios se centra en la cruz, no en la cuna. Yo no he podido encontrar ninguna evidencia histórica de que la iglesia neotestamentaria haya celebrado el nacimiento de Jesús. Sí se menciona su nacimiento, y yo no estoy opuesto a celebrar el nacimiento de Jesús, pero ese no es el punto. Jesús dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Note que este versículo no dice que ha llegado la hora para que un hombre regordete, cara colorada y con blancas barbas sea glorificado. La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿De qué se trata la Navidad? María tuvo un pequeño corderito, inmaculado, puro, sin mancha ni contaminación, y ese pequeño corderito nació para morir. Por favor, no deje de ver que más allá de la cuna, o a la sombra de la cuna, están la cruz y la corona. Y deje que el color rojo que ve por todas partes durante la Navidad le recuerde la sangre de Jesús, que fue derramada por sus pecados, para que usted gozara de vida eterna con Dios. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.